acaban de archivar la denuncia que presentaron los vecinos contra funcionarios municipales, contra concejales, por haber avalado el avance de este emprendimiento hotelero que es Pueblo Nativo. Y ya hemos escuchado al fiscal, ya hemos escuchado al empresario, y vamos a escuchar ahora a los vecinos de la mano de Juan Nicastro, vecino integrante de Sabina Villa Jardino Despierta. Juan, ¿cómo te va? Acá Leandro te saluda. ¿Qué tal, Leandro? Muchas gracias por este contacto. Una felicitación para Radio Panamericana por estar colaborando con esta búsqueda constante de la independencia, ¿no? Es cotidiana, la búsqueda de la independencia es algo cotidiano, es así. Sí, cotidiano de todos los días. Y bueno, como he mencionado, ya hemos escuchado al fiscal, ya hemos escuchado al empresario y bueno, queremos escuchar tu palabra ahora. Bueno, lo principal que les quiero contar es que la vía legal, la vía de esta denuncia penal, era un camino más en esta pelea, en esta lucha por la defensa del agua, ¿no? El agua pura, que no es solamente de Villa Jardino. Nosotros en Villa Jardino somos cabecera de cuenca. Este agua tan buena, de tan buena calidad, que está siendo desperdiciada para regar una cancha de golf, que es una amenidad para los ricos. Bueno, esta agua de tan buena calidad es agua de todo el valle, no es agua solamente de Villa Jardín. La vergüenza que dan los funcionarios de esta región, los funcionarios del gobierno anterior, por ejemplo, el intendente, el que ahora es ex intendente Ochoa, los concejales de aquel momento, ¿no?, como Leonardo Camarca, como Liliana Díaz, como Karina Rotter, esa vergüenza que dan, no se la dan solamente al pueblo de Villa Jardino, se la dan a todo el valle. Estamos en un momento que a nivel mundial ya está clarísima la importancia del agua pura, del agua dulce. Está clarísimo cómo hay que cuidarla. Entonces, más allá de que en esta causa no hayan encontrado determinados papeles o determinadas firmas, o que determinados procedimientos legales sean vistos de cual manera o de tal manera, más allá de eso, el dato concreto, que es que se sigue desperdiciando el agua dulce para regar una cancha de golf, eso no lo puede ocultar ningún juzgado. Nosotros apostamos a la vía de la denuncia penal porque es una vía más para generar conciencia, es muy importante. En la mayoría de las luchas por el agua en todo el mundo, la vía legal es una vía más que se tiene que dar en conjunto con la movilización. Nosotros a lo largo de todos estos años hemos logrado ir entendiendo más sobre lo que está pasando acá. Cómo se arma un hotel 5 estrellas con dinero de la soja, y no de cualquier soja, de la soja transgénica, ¿no? De esas grandes plantaciones de soja que han desequilibrado el clima en la provincia de Córdoba, ¿no?, y por supuesto en otras regiones del país, esas grandes plantaciones que generan inundaciones por un lado y sequías por el otro, esos capitales están acá haciendo más negocio y en su hacer negocio destruyendo más el ecosistema. Entonces, en un día como hoy, 9 de julio, nosotros seguimos planteando que hay que cuidar el agua entre todos, ¿no? Así que, bueno, no sé si quieres hacer alguna, sí, si quieren hacer alguna pregunta, no, puntual. Sí, sí, recién escuchamos al... Tan grande, tan amplio. Precisamente recién el fiscal Bertone, sobre las cuestiones del impacto ambiental, él afirmaba que, según en base a los peritajes, que precisamente el agua en esa zona es muy amplia, digamos, como que tiene una cantidad abundante, dando a entender lo suficiente como para mantener este hotel spa con la cancha de golf, y todo, bueno, todos esos accesorios que tiene este emprendimiento, digamos, como que el caudal de agua o las napas de agua son muy amplias y lo suficiente como para mantener este proyecto, digamos. ¿A vos qué te parece esa apreciación que da el fiscal? Y me parece que es entrar en debates que son más lingüísticos que de la realidad, porque en relación a la cantidad de agua disponible en un valle que está creciendo en su urbanización todos los días, hoy 9 de julio hay montones de albañiles trabajando acá en Villa Jardino, haciendo casas. La cantidad de gente que está viniéndose a vivir para acá es mucha, y y ojalá tuviéramos en la mano algún estudio realmente serio acerca de cuál es la disponibilidad de agua dulce. Hay suposiciones, hay indicios, hay épocas del año en que parece que hubiera mucha agua, pero también hay otras épocas en que las napas bajan y no se sabe bien hasta dónde. Hemos tenido ya experiencias en Villa Yardino de pozos que se han secado, pozos que eran para provisión de agua de toda la población. Uh-huh. Entonces, en una situación tan compleja, de tanta inestabilidad climática global, por más que uno tenga datos de que hay una linda cantidad de agua, uno tiene que decidir en qué la gasta y uno tiene que pensar en el futuro. Nosotros estamos hoy en una situación en que tiene que haber un cuidado extremo del agua. Entonces, en una zona de cabecera de cuenca, zona de Pedemonte, estar gastando agua en una cancha de golf, cuando sabemos, les agrego un dato que no sé si lo dio el fiscal Bertone recién, nosotros tenemos estamos en una situación de déficit hídrico. ¿En qué sentido? En el sentido de que la recarga año a año de las cuencas es menor a lo que se pierde de la cuenca por evapotranspiración. Uh-huh. ¿No? En estos días, fíjense que estos son días en que muchas veces el suelo amanece muy húmedo, ¿no? Sí. Bueno, eso, después de poquitas horas de sol, se seca, ¿no? Uh-huh. Eso es agua que estamos perdiendo. El balance hídrico que se viene haciendo en esta región, hay gente que ha hecho estudios acerca del balance hídrico, nos da negativo. Nosotros no podemos estar en ningún momento tranquilos en relación a la cuestión del agua. A la cuestión del balance negativo hídrico en cuanto a lo que se pierde año a año, hay que agregarle que la capacidad de recarga de las cuencas también se redujo. Tenemos las sierras en peor estado de conservación, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de datos son los datos grandes. Nosotros no somos quienes para ponernos a discutir con el fiscal, que se maneja dentro de lo que son los lenguajes de lo legal, ¿no? Y sería para estar hablando días y días, ¿no? Lo que nosotros queremos transmitirle a la población de todo el valle es que tengamos clarito quiénes son los que están gastando el agua de esta manera, para qué la están gastando así al agua. Es muy notable la diferencia entre gastar agua para una cancha de golf y gastar agua para un proyecto productivo, por ejemplo, para generación de alimentos. Uh-huh. Tengan en cuenta cómo son las redes de protección entre estas personas. Y recordémonos que el exintendente Ochoa estaba relacionado con Mando de Cara, estaba relacionado con Caserio, estaba relacionado con Mandallo, estaba relacionado con personas claves dentro de la Secretaría de Ambiente, que hoy están también duramente cuestionadas. ¿Quiénes son los que están llevando adelante este hotel? ¿Quién es Jorge Chemes? ¿Para quién trabajó antes? ¿Cuál es su vinculación con el Grupo Rollo? ¿Qué otro tipo de obras ha hecho y de interés de quién son esas obras? A ver si son de interés de un grupito de gente adinerada o si son realmente de interés de las poblaciones. ¿Qué otro trabajo genuino realmente han generado? ¿Qué tipo de mentiras han lanzado a lo largo de su camino, ¿no? ¿Qué tipo de incumplimientos de la ley? Recordemos el caso, en el caso Pueblo Nativo, ellos habían dicho que iban a tener el hotel listo para el año 2012. Mientras tanto, ya habían cobrado lo que era el incentivo porque supuestamente era una obra de interés turístico regional, y entonces tuvieron una gran subvención del gobierno provincial y la cobraron, y a pesar de eso, fíjense, de 2012 hasta ahora han pasado 6 años más y el hotel todavía no está listo. Ahora le vienen a pedir al municipio que asfalte una calle para que sea de acceso para el hotel, cuando supuestamente ellos eran los grandes inversores. Cuando fue el peritaje, cuando vino el fiscal Bertone hace poco tiempo, cuando fue el peritaje sobre el Pueblo Nativo, de apuro a último momento se pusieron a sembrar, a plantar árboles nativos, ¿no? Porque sabían que lo que habían prometido en cuanto a reforestación no lo habían cumplido. En algún momento tuvieron trabajadores en negro. La camioneta de Pueblo Nativo daba tanta vergüenza, la camioneta, la 4x4, la Hilux, que ellos eran supuestamente un gran emprendimiento 5 estrellas, pero andaban con una camioneta destartalada que daba vergüenza en el pueblo. Era la camioneta más destartalada de Villa Yardino. no había camioneta en peor estado que esa, y el humo negro que echaba. Bueno, nosotros esto lo dijimos, fíjense esa camioneta, y bueno, y dejaron de andar con esa camioneta, esa fue su actitud, ¿no? Uh-huh. Dan vergüenza estos aspectos. Entonces, frente a este caso de que se archiva una denuncia, que, bueno, desde el punto de vista judicial nosotros vamos a ver cómo se hace, cómo se demanda que no se archive la causa, por supuesto que hay muchas más opciones, ¿no? Uh-huh. Pero queremos seguir transmitiéndole a la gente de Villa Yardino, a la gente del Valle de Punilla. Tenemos que seguir en este camino de unidad, en defensa de las sierras, en defensa del agua pura, que no es solamente para nosotros, que es también para las generaciones que vienen, que es para producción sana de alimentos y tantas otras cosas, ¿no? Uh-huh. En este camino vamos a seguir, es el mensaje que le queremos dar. Uh-huh. Que no se desanimen, que entiendan que la justicia es un juego de presiones y que nosotros teníamos en contra toda una estructura de poder provincial, lo sabíamos que esa estructura estaba operando sobre el fiscal, ¿no? Entonces sabemos cómo es la disputa por un papel que está o un papel que no está, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que es lo más básico, ¿eh? En cuidar el recurso agua para todo el Valle de Punilla. Juan, te agradecemos mucho por la comunicación. Muchas gracias, y bueno, vamos a seguir hablando, ¿eh? Vamos a seguir hablando. Se abre una. Nosotros sabíamos que una denuncia penal era otra de las herramientas para generar más conciencia, para entender más lo que está pasando en nuestra región. Así que, en función de esta nueva situación jurídica, vamos a aprovechar para seguir hablando más, para seguir contando la verdad de lo que está pasando en Villa Yardín. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Juan Nicastro acá con nosotros, vecino de Villa Yardino, integrante de la Asamblea Yardino Despierta, dando su apreciación sobre el archivo de la denuncia contra este emprendimiento hotelero que es Pueblo Nativo, uno de los emprendimientos, en palabras del propio empresario que escuchamos al principio del programa, más importante de esta región, por lo menos en cuanto que incluye incluso una cancha de golf, y bueno, va a ser un tema que seguirá para discutir.